Buen día, Pablo. ¿Cómo está usted? Un Bien. saludo a usted, por supuesto, y a toda la audiencia. ¿Cómo está? Bien, bien. Ministro, queríamos hablar con usted por la reunión del Comité Consultivo de Cannabis Medicinal que hubo ayer. ¿Qué nos puede contar de este encuentro? Bueno, a ver, yo estaba seguro que esto iba a generar mucha... ¿cómo es? Repercusión. Expectativa, ¿no es cierto? Sí, expectativa. Bueno, sí, sí, iba a generar expectativa natural y lógica. Digamos, desde usted recordará que desde la sanción de la ley, que fue en el año, la ley del Programa Nacional de Estudio e Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, fue sancionada en 2017, pero fue reglamentada de una manera muy restrictiva, solamente prácticamente estaba autorizada a ser utilizada en la epilepsia refractaria. Bueno, luego pasaron los años en actual gestión. En el curso de este año, por resolución del Ministerio de Salud de la Nación, se crea lo que es una sigla compleja, el ReproCran, pero en verdad es un registro donde los autocultivadores se pueden inscribir luego de, por supuesto, tener indicación médica, firmar un consentimiento informado, se inscriben en el ReproCran y el Ministerio de Salud de la Nación evalúa y una suerte de consentimiento informado mutuo, Nación autoriza para que esa persona pueda cultivar y bueno y utilizar los derivados de cannabis para eventuales usos terapéuticos. Sí. Así que bueno, en ese contexto y con un poco más de tiempo, ¿no? Porque esto también tiene que ver con las posibilidades. Lo primero que decidimos acá en el Ministerio es generar un comité consultivo de cannabis medicinal. Convocamos a, digamos, gente calificada, entrenada, con conocimiento en el tema, y bueno, ese comité consultivo estuvo desarrollando durante prácticamente, digamos, un mes, para poner un punto de corte. Desarrollamos un trabajo intenso con digamos, con un contenido racional y a partir de ese momento le comentamos esta intención también al Ministerio de la Producción, porque el Ministerio de la Producción próximamente se va a ver involucrado cuando se reglamente la 27669, que es la ley, digamos, que tiene más que ver con la parte, digamos, con desde la siembra hasta la producción, hasta el acopio, hasta la venta de la semilla y la planta de cannabis. Entonces ellos también van a estar involucrados. Bueno, colaboraron con nosotros y el lunes pasado estuvimos reunidos en el Salón de los Acuerdos, porque la verdad es que fue una concurrencia tan numerosa que no entrábamos en otro lugar. Era de tener una mesa redonda muy amplia, en realidad fue rectangular, éramos muchísimos, y bueno, participó, para que tenga usted una idea, la Universidad Nacional de La Pampa con su rectora en ejercicio, la Facultad de Ciencias Veterinarias estuvo su decano, la decana de Ciencias Naturales Exactas, Agronomía, INTI, INCITAP, bueno, obviamente el Ministerio de la Producción, Dirección de Agricultura, bueno, y le puedo seguir nombrando, ¿no? Y investigadores del CONICET, en fin. Y bueno, y ahí fijamos, digamos, de alguna manera, cuál es la posición que adopta el Ministerio de Salud de la provincia como autoridad de aplicación. Y lo que nosotros vamos a hacer es, digamos, son varias tareas simultáneas, ¿no? Primero, generar nuestro propio registro de eventuales beneficiarios de un tratamiento con derivados de cannabis. ¿Va a haber un registro provincial, entonces? Digamos, vamos a elaborar un registro provincial. Claro, esto no obvia ni evita que también se tengan que anotar en el ReproCan, porque claro, arriba nacional. No podemos ignorar la ley nacional. Lo que quiero decir es que, como nosotros, nuestra pretensión es generar un registro para además generar evidencia, porque acá lo más me parece a mí lo más importante es generar evidencia de eventuales beneficios y también generar farmacovigilancia. Por eso digo, son muchas tareas simultáneas, porque tenemos que entrenar también al equipo de salud, al equipo médico, para que recete, porque para usted poder ingresar al ReproCam y al registro nuestro, tiene que tener una indicación médica. Nosotros pretendemos que nuestros médicos, además, se involucren en el tema. Se involucren desde el conocimiento de lo que hay hoy de cannabis, se involucren desde la farmacovigilancia y también desde la lectura de los trabajos que hay publicados en el mundo, para que, digamos, tengan una lectura crítica de todo esto, ¿no? O sea que es un trabajo bastante importante. Esto que marca de que los médicos se involucren es importante, porque casi no se quieren involucrar ahora, en este momento, con el tema del cannabis. Sí, yo tal vez hay poco estímulo para que se involucren. A ver, yo siempre veo, trato de dar explicaciones, no dar excusas. Este es un tema que tiene mucha sensibilidad social, porque si hoy estamos hablando de cannabis y si el Ministerio de Salud de la Nación avanzó, y eso conlleva que nuestra provincia, que había adherido a la ley, también avance, tiene que ver mucho con, digamos, de alguna manera, la presión social que genera que se avance. Pero si usted se remite a la investigación científica y las publicaciones, son muy pobres. Realmente son muy pobres, cuando no son peores que pobres. Pero, a ver, otra vez, acá hay una explicación. No nos olvidemos que durante muchísimos años el cannabis fue la marihuana fue un producto prohibido, claro, en casi todos los países del mundo. Entonces, tampoco se puede pretender tener una gran evidencia cuando usted no pudo investigarla, porque era una droga prohibida. Así que, digamos, junto con la presión social y ahora se abre la posibilidad de investigar, por eso creo yo que los médicos también se van a involucrar más, los que tengan interés se van a ir involucrando, y sobre todo, aclaremos también, puede ser cualquier médico, pero en particular lo que interesa es que se involucren los médicos para los cuales se abre un abanico de patologías que podrían ser asistidos y podrían, digo siempre en potencial, porque hay que demostrar que sirve, ¿no? El fármaco, por ejemplo, para los vómitos por quimioterapia oncológica, o para la esclerosis lateral, o dolores neuropáticos o de origen medular, en fin, se abren una cantidad de abanico de patologías, y los especialistas que asisten a esas enfermedades pueden incorporarse en el programa, digamos, de aprendizaje. Pero también hay otra cosa más que me gustaría comentar, que en esta reunión donde participó, como ya le dije, tantas gentes del saber, de conocimientos diversos, investigadores, realmente acá en La Pampa hay gente que está trabajando en investigación, ya sea en el análisis espectrométrico de que contiene un frasquito con un aceite de cannabis, hasta, diría, otros temas también. Ahí surge la idea de generar lo que nosotros llamamos un banco de proyectos. ¿Para qué hacer un banco de proyectos? Porque si somos 15 o 20 interesados en participar en proyectos de investigación, por ahí dos instituciones, el INTI o digamos Facultad de Ciencias Exactas, está haciendo una investigación y ambos están investigando lo mismo. La idea es hacer una sinergia, que no investiguen lo mismo, que se junten y hagan una sola investigación, o que se abra una investigación diferente en otra instancia. El resumen final de la reunión primera que tuvimos, que para mí fue excelente, una enorme participación, justamente lo que, digamos, cerramos de alguna manera es mencionando esto, ¿no? De sumar esfuerzos y no dividir esfuerzos, porque no es tan simple investigar, no es tan simple multiplicar recursos, cuando realmente lo que hay que hacer es armonizarlos, ¿no? Hacer una sinergia. Y otra cosa que también es importante que destacamos y quedó fuertemente fijada en esa reunión, nosotros, como repito, somos la autoridad de aplicación, está demostrado en el mundo entero que cuando comienza la investigación en diferentes patologías, porque los países abren la posibilidad, lo que se demostró también que la comunidad pierde, la percepción que puede tener la comunidad es de perderla de vista que una cosa es el uso medicinal de derivados y otra cosa es la banalización del uso, ¿no? El uso recreativo, que no es para nada recomendado. De hecho, nosotros lo estamos en contra del uso recreativo y lo decimos con mucha claridad, porque si lo que sí hay evidencia y publicaciones son los efectos desagradables que produce el uso del cannabis y sobre todo en algún segmento de población que es vulnerable, como ni hablar de las embarazadas, ni hablar de la adolescencia, donde produce retrasos cognitivos notables, está publicado, donde hay evidencia de arritmias cardíacas y enfermedades cardíacas, y quienes padecen enfermedades cardíacas son población vulnerable. En fin, es todo un espectro de trabajo que hay que hacerlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Nosotros esperemos que la comunidad confíe en nosotros para que podamos trabajar junto con ellos. Más allá de las expectativas que hay, no ignoro que hay enormes expectativas con estos productos, pero yo, digamos, tengo la cautela de los años de mi propia experiencia profesional, no en cannabis, claramente no la tengo, pero sí en el ejercicio de la profesión, donde muchas veces parecía que aparecía un fármaco que era la panacea y poco tiempo después salió directamente de la farmacopea de todos los países del mundo. Ministro, no va a ser ni la primera ni la última vez, así que lo que tenemos que hacer es generar evidencia para revelar si sirve y para qué sirve. Usted dice que hay muy poca evidencia científica de... Así es. Esto es así, lo tiene... Si uno revisa la sí. bibliografía mundial, usted va a ver que hay muy poca evidencia. Mire, no hace falta mucho, si uno entra en la página de la ANMAT, hizo un trabajo, está bien, el trabajo está publicado en el año 2016, si usted lo revisa... no tiene que leer todo, está bastante resumido, igual cuando se habla de un tema de estas características dice resumido, por ahí hay que leer 30 o 40 páginas o 60. Lo que yo digo que hay un punto ahí, uno de los puntos describe en las patologías en las cuales fue utilizado los derivados del cannabis, ¿no? Y entonces ahí usted encuentra la crítica que se le hace a los trabajos. Primero, el número de pacientes que representan un determinado estudio es un número bajo, con lo cual, si hay una diferencia estadística, siempre es muy pobre por el bajo número de trabajos. O sea, se cuestiona la calidad de los trabajos por el número. Se cuestiona la calidad de los trabajos porque no se sabe qué se usa. Porque una de las características que tenemos es que el autocultivador fabrica un determinado aceite, pero usted no sabe qué cantidad tiene de cannabidiol, qué cantidad tiene de hidroxicannabinol, qué cantidad tiene de flavonoides, de terpenos. Tiene más de 500 productos químicos, de los cuales son pocos los que conocemos los efectos. Entonces, depende de qué tipo de extracto se usó y después con qué se comparó. Si usted lo comparó con un placebo, también es criticable, porque por ahí, criticable me refiero desde el punto de vista metodológico. Tal vez usted lo tendría que ver, si lo va a usar para el dolor, lo tiene que comparar con otro analgésico ya probado y eficaz. A ver si agrega o no agrega. En fin, como verá, es bastante complicado el tema, pero la evidencia científica es baja, excepto en la epilepsia refractaria, en donde demostró beneficio. Incluso el propio Hospital Garrahan hizo un trabajo con niños con epilepsia refractaria y manteniendo, porque sí, es un tratamiento complementario, ¿no? Manteniendo el tratamiento, los fármacos de rutina para la epilepsia, se le agregó el aceite de cannabidiol, pero ellos lo hicieron bien elaborado, ¿no? Conociendo las características y las composiciones de cada elemento que contiene el extracto. Y lograron beneficios en pacientes y pudieron bajar la medicación de rutina. En fin, en epilepsia es la que más evidencia hay. Después, se está trabajando, como ya dije, se abre el abanico de enfermedades como el dolor neuropático, como la esclerosis lateral, como digamos, dolor crónico no controlable con otros métodos. Bueno, pero esto hay que demostrarlo, ¿no? Es lo que no está demostrado. Sí, sabemos que lo usan. Mire, para darle un dato informativo, digamos, no de color, pero... A ver. Por ejemplo, si usted va a ver al médico por alguna circunstancia particular, usted ya tiene un porcentaje de mejoría solamente por estar en contacto con el médico. Pero si el médico además le receta un placebo, su sintomatología mejora un 25% en general con los placebos. En los estudios clínicos randomizados, doble ciego y bien controlados, se ve que la rama placebo, o sea que usa almidón, nada, mejoran. Así que por eso le digo, no es tan fácil demostrar la evidencia o generar la evidencia. Pero bueno, yo lo que creo en lo personal, que el cannabis tiene una carta de crédito abierto para que se investigue seriamente y se defina qué lugar va a ocupar en la farmacopea si lo tiene. Y nosotros, bueno, nos involucramos desde ese lugar. Bien. Y claramente advertimos a la comunidad que el uso recreativo no es gratuito. Tiene su costo en salud y esto ya está así también publicado. Esto sí está fuertemente publicado, así que nosotros vamos a tratar de hacer campañas para evitar que la gente se involucre en el uso recreativo porque pierda o tenga la percepción de que si lo va a usar salud en enfermedades, o sea, salud me refiero al Ministerio de Salud, en algunas enfermedades uno tiene la percepción, bueno, entonces si lo van a usar en enfermedad, ¿cómo no lo puedo usar yo que estoy sano? No, guarda que no es así. Ministro, el uso recreativo no. Ministro, ¿y en qué quedaron? ¿Quedaron en el próximo encuentro? ¿Cómo van a ser los encuentros? Bueno, nosotros en esa reunión, que como ya dije, fue muy, para mi gusto, fue muy buena, porque hubo opiniones diferentes. Es muy interesante, fue muy interesante. Lo que quedamos en que es que cada organismo de los que yo mencioné, facultades y organismos, van a designar un representante para que las reuniones sean operativas, ¿no? Porque si no te tiene una reunión de 40 personas, sí, más vale. Es muy difícil hacer una reunión operativa. Nosotros seguimos trabajando acá en el Ministerio. Ya ayer hubo un Zoom porque, digamos, como son diferentes actores que están en diferentes lugares de la provincia, hubo un Zoom donde ya se estuvieron ajustando y se están ajustando las patologías a las cuales que vamos a incorporar. Y prontito, yo creo que la semana que viene, vamos a estar convocando ya o un Zoom, o vamos a hacer mixto por ahí, presencial y Zoom, vamos a convocar a los representantes de los organismos que se fueron anotando para que sepamos quiénes son los representantes, y vamos a ir haciéndolo algo más ampliado, y ya generando tal vez el banco de investigación, de modo de no superponernos, ¿no? Que dos no hagamos lo mismo, esa sería la idea. Bien. Y vamos a seguir progresando rápidamente. Y bueno, los vamos a mantener informados a medida que avancemos. Yo creo que vamos a avanzar muy rápido porque hay interés, hay voluntad, y nosotros somos los primeros interesados en, como digo, pretender tener una adecuada información de calidad que le sirva a la comunidad. Bien, ministro, hace más de 2 años que, bueno, venimos charlando cada tanto y no hemos tocado el tema de la pandemia, así que es una buena noticia esa también, a pesar de que sigue la pandemia de coronavirus. Ministro, muchas gracias por estos minutos, como siempre. Ha sido un gusto, Pablo, espero haber sido claro. Es un tema complejo de entenderse, sobre todo leyes y reglamentos y resoluciones. Sí. Pero bueno, estamos encaminados. Y creo que vamos a ir por el lugar que corresponde. Le mando un fuerte abrazo, le deseo lo mejor para usted y la audiencia.